princesa ideal. Adiós, hoy vengo a despedirme de ti. No sufras, corazón, yo siempre te voy a amar, y aunque lejos estés,